soy muy poco para ti, pero te aseguro, negra, que yo podría hacerte feliz. Pero te aseguro, negra, que yo podría hacerte feliz. Yo no sé por qué te empeñas en tener lujos y limusín, si yo tengo mi burrito, 20 gallinas y amor sin fin. Yo no sé por qué te empeñas en tener lujos y limusín, si yo tengo mi burrito, 20 gallinas y amor sin fin. Los niños están llorando.